Soy Marcelo, de la comuna de Chonchi, del sector de Notuco. He escuchado algo de su corporación y veo que la gente está muy contenta, muy orgullosa por lo que él está realizando por Chiloé. ¿Por qué Alejandro Santana? Bueno, yo voto por Alejandro Santana porque es un hombre 100% chilote, un hombre consecuente, y lo otro que es un hombre muy honesto. Daría un bien para Chiloé y esperamos un cambio. Es tiempo de cambiar en la mente de todos. Alejandro Santana, cambio y futuro. Es tiempo de cambiar. Vote por el cambio, vote por el futuro. Vote por Alejandro Santana, B22.